Levítico capítulo 25, versículos 18 y 19. Por favor, puestos en pie para leer la escritura esta noche. Me gustó tanto este texto, muy, muy bello, una promesa muy hermosa para nosotros. Dice: cumplid mis preceptos, guardad mis normas y ponedlos por obra, y habitaréis seguros en la tierra. Y dice: y la tierra dará su fruto, comeréis hasta saciaros y habitaréis seguros en ella. Aleluya. Oremos. Padre, bendice esta noche tu palabra, Señor. Que podamos la noche de hoy, Señor, entenderla, que podamos esta noche beber de ella, que podamos hoy hallar sabiduría en ella, Padre. Dios mío, regálanos un exquisito momento, Señor, con tu palabra y de comunión contigo, Señor. Por favor, fortalece nuestras vidas a través de ella y bendíceme a mí como expositor de tu palabra esta noche. Que tú me des prudencia, que tú me des sabiduría, que tú me indiques cómo compartir, Señor, esta palabra. Reconozco mi debilidad, Señor. Reconozco que no lo hago bien, Señor. Pero contigo, Padre Santo, podré hacerlo mucho mejor, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Aleluya. Amén. Oh, tome su asiento, por favor. La economía de Dios, ¿recuerdan? Eso empezamos hablando hace 8 días. La economía de Dios. Y vimos que ahí en Levítico 25 encontramos sendos principios que nos ayudan a administrar nuestro dinero a la manera de Dios. No como nosotros pensamos, sino a la manera de Dios. Le creo un texto maravilloso porque creo que no encontramos en toda la Biblia un texto como que contenga tantos principios juntos. O si tal vez sí, allá en Corintios capítulo 8 y 9, tal vez allí encontramos también varios preceptos de estos juntos. Pero en el Antiguo Testamento, tal vez me falle la memoria, pero no recuerdo un texto donde hayan tantos preceptos sobre economía juntos y que nos indiquen cómo es que Dios quiere que manejemos nuestro tesoro. Y para recordarles, 8 días vimos 3 de esos principios. El primero era que Dios era el dueño de todo, y que este era tal vez el principio fundamental de un mayordomo, de un administrador de Dios. Entender que todo lo que tenemos es de Dios. Pero eso no es decir que todo es de Dios, pero lo manejo como yo quiero, ¿no? Si yo digo que todo es de Dios, entonces vamos a manejar nuestro dinero, nuestros tesoros, a la manera del Señor, como el dueño quiere que lo manejemos. Amén. Luego, en segundo lugar, hablamos del perdón en la economía, ¿no? Como uno de los principios de Dios en la economía era que por compasión pudiéramos en ocasiones perdonar las deudas que otros tienen con nosotros, ¿cierto? Que algunos sonreían sarcásticamente aquella noche aquí, ¿no? Pero bueno, es un principio que está ahí, ¿no? Hay que, por compasión muchas veces, por espíritu cristiano, perdonar las deudas que a veces otros tienen con nosotros y no nos las pueden pagar porque están en pobreza o porque de verdad no pueden pagarlas. A los demás cóbreles, hermano. ¿Sí? Y en tercer lugar, dijimos que otros principios de Dios en la economía era hacer dinero, hacer tesoros con honestidad, ¿cierto? Sin engañar, sin hacer trampa, hacer dinero con honestidad, sin hacer triquiñuelas, ni nada de esas cosas. Con honestidad, así le gusta a Dios que manejemos nuestra economía. Vaya, si este principio es difícil en un mundo como este, ¿no? Amén. ¿Se ha notado que todo el mundo es a darle en la cabeza a uno? Todo el mundo es a tumbarlo a uno. Desde Carrefour ya no existe, ¿no? Bueno, Cencosud, el Éxito, todo, hasta el señor de la tienda, todo el mundo es a ver cómo es que nos da en la cabeza, ¿no? Y a veces queremos nosotros meternos en ese espíritu del mundo y como que también ganarnos el dinero diciendo mentiras o engañando o haciendo trampa, ¿no? Es muy poca la gente que en el mundo quiere ganarse las cosas con honestidad. No digo que no hay, claro que hay, pero son muy pocas las personas, ¿no? Y nosotros de ninguna manera debemos dejarnos contaminar de ese espíritu. Hoy vamos a ver, con el favor de Dios, gracias que los hermanos de la alabanza hoy se demoraron menos, bendito sea Dios. Entonces, a ver si hoy sí podemos completar otros cuatro principios que encontramos en el capítulo 25 de Levítico sobre la economía de Dios y cómo quiere Dios entonces que manejemos nuestro tesoro, nuestra economía. Entonces, lo primero es la práctica de la compasión, ¿no? Este es otro principio de Dios. La práctica de la compasión. En el texto de capítulo 25 encontramos tres textos bíblicos que nos hablan sobre la práctica de la compasión. El primero es en el capítulo 25, versículo 25 al 28. Y nos habla sobre el rescatador. Versículo 25 al 28 dice: si tu hermano se empobreciera y te vendiera parte de su propiedad, vendrá el rescatador, su pariente más cercano, y rescatará lo que su hermano haya vendido. Si alguno no tuviera rescatador, pero consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces descontará los años pasados desde que vendió, pagará por lo que queda quien vendió y volverá a su posición. Si no consigue lo suficiente para rescatar su tierra, lo que vendió quedará en poder del comprador hasta el año del jubileo, y en el jubileo saldrá y volverá a su posesión. Pues si un israelita vendía su tierra, recuerde que era tierra rural, ¿no? No eran casas, se refiere a la tierra, y después no podía comprarla de nuevo, existía una figura que se llama el rescatador, en hebreo el goel. Entonces, ¿qué era el goel? El goel era un pariente cercano de él que fuera y comprara la tierra por el israelita que la había vendido y no la podía pagar, la rescatara y se la diera a su familiar, ¿no? La compasión, ¿vean? La generosidad como principio de Dios. También tenemos que si la persona no podía rescatarla porque no tenía rescatador ni nada, aquel a quien se la había vendido debía devolvérsela en el año del jubileo. Ahora, para los que no recuerdan, el año del jubileo, cada 50 años se tocaba la trompeta el día de la expiación, era el año del jubileo, no se cultivaba la tierra, los esclavos eran libres, las deudas eran canceladas gratis y la tierra tenía que volver a sus respectivos dueños. Cada 50 años tenía que pasar eso. Entonces, ese era el primer principio. También eso era de generosidad, ¿no? Vaya usted a decirle, suponga usted compró una casa hoy día y entre 50 años le dicen, no, tiene que devolvérmela. A ver si usted la va a devolver. No, es difícil, ¿cierto? Pero ahí está el principio de Dios. Él quiere que seamos generosos y además quiere que seamos compasivos con las personas que están en la pobreza, con la gente necesitada, ¿no? Compasivos con ellos. Ya hablamos un poco más de eso. Otro texto está en el versículo 35 al 37, que dice: si un hermano empobrece y se allega a ti, tú lo ampararás, como peregrino y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni interés, antes respetarás a Dios y tu hermano vivirá contigo. No le prestarás tu dinero a usura, ni le darás víveres a interés. El segundo texto que encontramos sobre la compasión es sobre el hermano que empobrece, ¿no? Y ahí dice que el otro israelita tenía que hacer mínimo tres cosas con ese otro israelita que empobrecía. Lo primero era ampararlo. Qué lindo, ¿no? La compasión, la generosidad. Le dice, uno, ampáralo, ¿eh? Número dos, le dice, vivirá contigo. Y número tres dice, y si le prestas dinero, entonces no le vas a cobrar intereses. Amén. Generosidad, compasión. A uno le gusta prestar intereses, ¿no? Pues yo no soy bobo. Si yo pongo una plata, me tiene que producir, ¿no? Y entonces, y tal vez eso esté bien en un negocio, tal vez, ¿no? Pero lo que no está bien, mire, ahí lo dice claro, es cuando hay una persona en pobreza. Y si el israelita podía prestarle, debía prestarle y no cobrarle interés en el caso que el israelita empobreciere, ¿verdad? Porque eso se llama compasión. Y Dios quiere que manejemos su dinero, el que es de él, con compasión hacia los demás. Y el tercer texto, bueno, pero déjeme decirle una cosa ahí primero. Al poner en práctica esto, porque todos estos son principios que aunque están en el Antiguo Testamento, podemos ponerlos en práctica nosotros. Pero hay que tener cuidado, ¿cierto? Porque hay mucho vivo por ahí. Hay mucho vivo que en verdad no necesita. Y lo quieren coger ustedes de concha, de conchudo. Es que día estaba viendo un video ahí en, por compensar, por la 68. Había un tipo, sí lo vio el video también, y así. Y iba pidiendo, ¿no? O ya le dieron, fue. Ya le dieron, entonces. Y iba pidiendo. Y yo no sé si era un policía o algo, lo cogió y lo grabó. Y mientras le decía, usted me decía algo mentiroso, no sé qué y tal. Y lo agarró así de un lado y lo pasó a la avenida y le dijo, no, déjese o vas conmigo, usted no es ciego ni nada. Y el ciego, cuando menos pensamos, arrancó a correr. Se cruzó toda la 68 el ciego y allá al otro lado lo grababan corriendo al ciego, ¿no? Y así hay mucha gente. Eso, ¿no? Yo recuerdo bien que un tiempo que yo fui a la Javeriana, pero no a estudiar, sino a trabajar allá un tiempo, estuve allá. Sí. Ahí en el túnel de la Javeriana se hace una viejita. Yo no sé si todavía habrá muerto, quién sabe. Y entonces, la viejita se hacía ahí, los estudiantes le pagaban el arriendo de la pieza y toda la cosa. Pero todas las tardes, ya cuando caía la tarde, la señora se metía a un negocio que era como un sótano ahí, junto al túnel de la Javeriana, junto a un sótano ahí, ¿sí? Y se metía a ese negocio a que la dueña de ese negocio le cambiara las monedas del producido del día, ¿sí? ¿Y sabe cuánto le cambiaba a diario? 80, 90 mil pesos le cambiaba. Y nosotros volteé, oye, por 30, por 20 mil, por 40 mil pesos diarios y trabajé. Y ella solo se sentaba ahí todo el día, pedía y le cambiaba 80, 90 mil pesos. Entonces hay mucho vivo por ahí, hermano. Entonces lo que uno tiene que hacer más bien es, hay mucha gente que de verdad uno sabe que necesita. Y entienda que es la voluntad de Dios que ayudemos a quienes sabemos que están en necesidad. Dios quiere que su dinero, el de él, sus tesoros que nos ha dado a nosotros, los manejemos con compasión hacia los demás. Luego, el tercer texto tiene que ver con la esclavitud. Versículo 39 al 41 dice, si tu hermano que vive junto a ti empobrece y se vende a ti, no lo harás servir como esclavo, como criado, como extranjero estará contigo hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa él y sus hijos y volverá a su familia y recobrará la propiedad de sus padres. Amén. Y lo tercero era cuando un israelita se vendía como un esclavo. Entonces, lo que le decían, no lo vas a tratar como un esclavo. Lo compras, sí, pero no lo tratas como un esclavo, sino como un jornalero, como un trabajador, y solo podrá ser tu esclavo hasta el año del jubileo. El año del jubileo, todo tendrá que dejarlo libre. ¿Amén? Y siempre aquí está la pregunta, ¿no? Y muchos críticos del cristianismo, de la Biblia, dicen, ah, entonces Dios aprueba la esclavitud. Ah, claro, ¿amén? Que imagínese ese Dios que aprueba la esclavitud. ¿Cómo va a ser que ese Dios aprueba la esclavitud? ¿Ah? Entonces, esto tenemos que dar una respuesta a esto. Y la cuestión es que, note, solo en este texto uno nota que la esclavitud era como solo un nombre, porque en realidad no era esclavo en el sentido que nosotros conocemos un esclavo, allá como esas películas que vemos allá de los gringos, cuando En la época esta donde ellos tenían sus esclavos que los maltrataban y los ponían a trabajar jornadas terribles y los explotaban y todo eso. No era así, ¿ve? Sino que, por ejemplo, note ahí dice, si tienes un esclavo, dice, no lo vas a tratar como un esclavo. Va a ser como un miembro más de tu familia que va a trabajar para ti. Dice ahí, no podía ser esclavo por siempre, sino que iba a ser un esclavo solo hasta el año del jubileo. Y cuando, en Deuteronomio leemos que dice que cuando liberaran al esclavo, el amo tenía que darle algo, como vamos a decir, como una liquidación. No lo podía dejar ir con las manos vacías. Tenía que darle como una liquidación. ¿Ah? Ese esclavo, hermano, por ejemplo, ese esclavo trabajaba, trabajaba los, no trabajaba, perdón, los sábados al igual que todo el mundo. Ese esclavo tenía un día de descanso, que era el sábado, como descansaban todos, él también trabajaba. Entonces, no podemos decir que Dios aprueba la esclavitud como la conocemos, los esclavos de color allí en Norteamérica y todas esas historias que hemos escuchado. No, se le daba el nombre de esclavitud, pero en realidad no eran esclavos en ese sentido. Y esta manera de tratar a los, entre comillas, esclavos, era única en el pueblo de Israel. El resto de los pueblos, los egipcios, los mismos israelitas fueron esclavos, esclavos de los egipcios, los babilónicos, todos los sumerios, todos ellos practicaban la esclavitud de una manera muy diferente a como se presenta en la escritura. Amén, hermano. Entonces, por si alguien le pregunta, ¿sí? Si por si alguien le pregunta, ah, ¿es que Dios aprueba la esclavitud? Y dice, no, porque no eran los mismos esclavos. Eso eran como miembros de una familia que trabajaban para una persona, pero tenían derechos muy distintos a los que tenía el resto de los esclavos. ¿Eh? Quiero que note un texto para que lo tenga en su corazón, Gálatas capítulo 6, versículo 10, sobre la compasión. Siempre recuerde, cuando esté pensando si acaso debe ayudar a alguien o no que esté en necesidad, quiero que piense que Dios quiere que usted maneje lo que Él le ha dado con compasión. Gálatas 6, 10 dice, así que tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. En otras palabras, si mostramos compasión con una persona que no es cristiana, pues mucho más debemos demostrar compasión con una persona que es un hermano en la fe. Amén, hermanos. De hecho, fíjese, se va a dar cuenta usted que si Dios le enriquece algún día, no es para que usted gaste en lujos, se vuelva codicioso, codiciosa o avaro. ¿Eh? Si algún día dentro de la voluntad de Dios está que usted se enriquezca mucho, usted tiene que entender que Dios le da es para que usted dé. Ese es el principal objetivo que Dios dé, de que Dios se enriquece, ¿no? Amén. No es enriquecer por enriquecer, no es enriquecer por cumplir nuestras expectativas capitalistas. O para que Él demuestre que de verdad Él es Dios, porque si me enriquece, entonces Él sí es Dios, Él sí merece ser alabado. No, si Él nos enriquece un día, siempre tengamos eso ahí. Dios quiere que ayudemos, Dios ama la compasión, Dios nos manda a ser compasivos. Entonces ya llevamos cuatro principios. Ahora vamos a mirar el quinto principio, que tiene que ver en Levítico capítulo 25, verso 32 de nuevo, con aquellos que sirven, sí, con los que sirven. Verso 32 al 34 dice, los levitas siempre podrán rescatar las casas que poseen en sus ciudades. Si no son rescatadas, quedarán libres en el año del jubileo, porque las casas de las ciudades de los levitas son posesión de ellos en Israel. Los campos de las afueras de sus ciudades no se venderán porque son perpetua posesión de ellos. Ahora, todos sabemos aquí que los levitas eran ¿quiénes? Los que ministraban, servían, entre comillas, trabajaban en el tabernáculo, ¿verdad? Su labor principal dentro del pueblo de Dios, de esa tribu, era servir en el tabernáculo. Ahora, como eran ministros en el tabernáculo, siervos en el tabernáculo, tenían un, vamos a decir, un régimen especial a los demás, porque eran ministros, porque no era gente común, era gente especial. Entonces, cuando un israelita vendía una casa, nótese, una casa, no un terreno, que estaba dentro de una ciudad, ¿sí? Solo tenía, perdón, podía rescatarla en cualquier momento, o sea, volverla a comprar en cualquier momento. Distinto del israelita común, que si vendía una casa que estaba dentro de una ciudad, solo tenía un año para rescatarla. Si en ese año no podía rescatarla, volverla a comprar, entonces ya quedaba para siempre a posesión de la persona. Los israelitas podían vender la tierra, ¿cierto? Amén. Ya lo vimos. Pero un levita no podía vender su tierra. Tenían un régimen. Por favor, nunca diga régimen. Régimen es para otra cosa, ¿sí? Los regímenes son otra cosa, ¿sí? Un régimen es otra cosa, ¿sí? Entonces, no, jamás diga régimen cuando se refiere a lo que yo estoy hablando. Un régimen diferente. ¿Y por qué tenían un régimen distinto? Sencillamente porque ellos eran ministros en el tabernáculo, era gente especial. Amén, hermano. Ahora, piense, y aquí pues esto como que me siento incómodo hablando de esto, pero toca hablarlo porque esa era como la aplicación obvia de este texto. Y es que dentro de la economía de Dios se contempla también su obra. Los creyentes deben ayudar a la obra de Dios y los creyentes deben pensar en los ministros, en la obra de Dios, en los que trabajamos en la obra de Dios, ¿cierto? Entonces me siento como incómodo hablando esto porque uno no debe hablar de uno mismo, dicen, ¿cierto? Pero me tocó hoy. Y hay tres textos parecidos a esto en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el primero, mírete. Por favor, nunca diga mírete, ¿sí? Diga, mire. Mire Gálatas capítulo 6, versículo 6. Gálatas capítulo 6, el verso 6. Dice, el que es enseñado en la palabra, comparta sus bienes con el que lo instruye. ¿Sí ve? El que es enseñado en la palabra, comparta sus bienes con el que lo instruye. Ahí está. El mismo principio de Levítico 25, pero el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo se explica eso? Pues me siento como incómodo explicando eso. Eso se explica solo, hermano. Sí. Estoy clarito, sigo mejor, sí. Ahora, otro texto, 1 Corintios 9, 14. 1 Corintios capítulo 9, verso 14, que nos habla de esto mismo. 1 Corintios 9, 14, dice, el Señor ordenó, note, que del mismo modo los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me aproveché, ni tampoco os escribo esto para que así se haga conmigo, porque prefiero morir antes que nadie me prive de mi gloria. Sin embargo, al anunciar el Evangelio no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¡Ay de mí si no anunciare el Evangelio! Bueno, me equivoqué de texto, pero sí era el 14. El Señor ordenó que del mismo modo los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Ahí pone dos ejemplos. Habla, por ejemplo, del buey que trilla, que no hay que ponerle bozal. Si hay un buey trabajando en un campo, pues hay que dejarlo comer de lo del campo, dice. Luego habla precisamente en este texto de aquellos que sirven en el tabernáculo, servían en el templo. Y dice que ellos que servían en el templo pues tenían derecho a vivir de las ofrendas que se daban en el templo. Y por último entonces termina diciendo que las personas que trabajan para Dios, que trabajan como ministros en la obra de Dios, pues tienen derecho a vivir de eso. Pueden escoger no hacerlo, pero tienen derecho de hacerlo. Pero aquí hay que hacer la aclaración, que una cosa es vivir del Evangelio y otra cosa es enriquecerse con el Evangelio, ¿no? Son dos cosas muy distintas. Entonces, el pastor tiene derecho a vivir del Evangelio. El evangelista tiene derecho a vivir del trabajo que hace, ¿cierto? El, digamos, el maestro de la palabra tiene derecho a vivir de eso. Si alguien sirve en la iglesia y dedica más tiempo que cualquiera en la iglesia, pues tiene derecho a que se le pague. ¿Verdad que sí? ¿Amén? Tiene derecho a eso. Pues lo que no hay derecho es a enriquecerse con eso, ¿no? Porque pues no cabe, no está dentro de la economía de Dios. Otro texto, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17 al 18. Es un texto que si usted lee así nomás, pues le es difícil entenderlo. Pero habla de lo mismo. 1 Timoteo 5, 17, 18 dice, los ancianos que gobiernan bien, ahora note, los ancianos son los pastores. No quiere decir que los pastores tengan que ser viejitos todos o algo así, ¿no? Sino que así se le llamaba a los pastores, ancianos. Dice, mire, los ancianos que gobiernan bien, si usted considera que su pastor gobierna bien la iglesia, el anciano gobierna bien, dice, sean tenidos por dignos de doble honra, y especialmente los que trabajan en predicar y enseñar. Luego, porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y el obrero es digno de su jornal. Entonces, cuando usted lee ahí, sean tenidos por dignos de doble honra. Entonces usted dice, ¿pero eso qué quiere decir? ¿Cómo que tenidos por dignos de doble honra? Bueno, en realidad se puede traducir dignos de doble salario. Entonces ahí vayan pensándolo, ¿no? Sí, pero ahora que me case toca más plata. Entonces, los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honra. Te investiga, se da cuenta que doble honra quiere decir, muy probablemente, doble salario, doble remuneración. Dice, y especialmente si ese anciano predica y enseña. ¿Amén? Entonces, no solo Dios quiere que con su dinero, el de él, seamos compasivos con los demás, sino que también Dios quiere que con su dinero, el de él, el que nos da a nosotros, pero que es suyo, bendigamos la obra de Dios y bendigamos a los ministros del Señor. Ese es otro principio de la economía divina. Ahora, en tercer lugar de hoy, vital, capítulo 25 de Levítico, verso 20 al 21. Capítulo 25 de Levítico, verso 20 al 21. Ahora mire lo que dice ahí. Si alguien preguntara, porque alguno puede estar preguntándoselo también hoy, ¿qué comeremos en el séptimo año, ya que no vamos a sembrar ni cosechar? Verso 21, yo os enviaré mi bendición el sexto año y habrá cosecha para tres años. Ahora fíjese, la economía de Dios requiere de la confianza en Dios. Ese es otro principio de la economía de Dios. Recuerde qué pasaba el año sabático. ¿Qué pasa? El año sabático, el séptimo año, se dejaba descansar la tierra, lo que ella diera de sí, no había que cultivarla, pero eso implica, entonces cualquiera decía, bueno, ¿y cómo así? ¿Y entonces qué vamos a comer el séptimo año? ¿Sí? Y entonces, porque esas son nuestras preguntas, ¿no? De verdad. Uno dice, toca dar para la obra de Dios, dice, ¿cómo así? Si doy me quedo sin para el servicio, sin para el arriendo, sin para el paseo, sin para el televisor plano ese. Entonces, ¿qué va a ser de mi vida? Me quedo sin para el bus. Si, cuando se trata de tomar una decisión, por ejemplo, de decir, no, yo me voy a ganar dinero honestamente, voy a dejar de decir mentiras en mi trabajo, voy a dejar de trampear y de robar, voy a ganarme mi dinero honestamente. Y luego viene la pregunta, ¿pero de qué voy a vivir entonces? Si yo dejo de decir mentiras, de meter gato por liebre, pues se me van a bajar las ventas. Se me va a bajar ¿cómo es que le dicen a eso? El barbecho, ¿cómo es? La barbacha. La barbacha se me baja. ¿Y luego qué como? Cuando se trata de ayudar a otra persona. Entonces es como, muchas veces para nosotros es quitarnos nosotros el pan de la boca para dárselo a otro, y enseguida pensamos, ¿y entonces qué va a ser de mí? Y es la misma pregunta que tienen aquí los israelitas. Si alguno preguntara, ¿qué comeremos el séptimo año? Ahora, si el Señor dice, si alguno preguntara, es porque más de uno se lo estaba preguntando ya. Pero si dejamos descansar la tierra, Pero si no cultivamos, ¿qué vamos a comer ese año? ¿Mm? Y entonces ahí es cuando la economía de Dios, administrar los bienes de Dios, demanda de nosotros una confianza en Dios, una fe en Dios. Él nos sostendrá. ¿Qué es lo que dice el verso 21? Cuando dice, yo os enviaré el sexto año y habrá cosecha para 3 años. Ahora, ¿qué tenían que hacer los israelitas? Creer eso. Dios dijo que tranquilos, que si el séptimo año no cultivamos, el año 6, Él nos dará lo suficiente para el año 6, el año 7 y el año 8. ¿Qué había que hacer ahora? Creer eso. Pero recuerda lo que le dije el año del jubileo, porque el año del jubileo era el año 48, era el sexto, bueno, el año 48 se cultivaba la tierra y se suponía que en el año 48 Dios tenía que dar comida para el año 49, para el año 50, para el año 51 y para el año 52. El año 48, porque el 49 era año sabático, el 50 era año del jubileo, y el 51 hasta ahora podían empezar a cultivar. Entonces tenían que creer que Dios haría eso. Y es lo mismo hoy día. ¿Cuántos han leído aquí Mateo capítulo 6? Cuando dice allí que los lirios no trabajan, pero el Señor los viste. Dice que los pajaritos y que el Señor los cuida, los alimenta, ¿cierto? Dice la Escritura. Y dice, ¿cuánto no hará más por nosotros, por vosotros, hombres de poca fe? Es lo mismo que usted dice, no, yo no diezmo ni ofrendo porque es que yo no puedo ayudar la obra de Dios, porque si ayudo me quedo sin nada. Me quedo sin poder comprar esto o lo otro. Y el Señor dice, ¿cuánto no haré por vosotros, hombres de poca fe? ¿Cuánto más no voy a hacer por ustedes? Si cuido las flores, si cuido la naturaleza, cuido la creación, la sostengo, la mantengo, ¿cómo no voy a hacer por ustedes? ¿Cuánto más haré por ustedes? Usted dice, no, yo no puedo ayudar a esa otra persona porque es que yo me quedo sin plata, me quedo sin un peso. Y dice, no, confianza en Dios. Y usted dice, no, yo no puedo dejar de trabajar en la taberna allá donde trabajo, ni en el Esbos allá, en ese coso, no puedo dejar de trabajar en eso, porque donde trabajo, entonces, ¿qué le voy a dar de comer a mis hijos? Entonces, Señor, ahí está el principio, confianza en Dios, fe en Dios. Administrar los bienes de Dios requiere fe en el dueño, pero la tenemos. O sea, que nosotros somos extremadamente temerosos, ¿cierto? Sí nos andamos preocupando, sí andamos pensando. ¿Ah? Nuestro hijo tiene 5 años y estamos diciendo, ¿y ahora cómo lo va a pagar la universidad? Yo a este muchacho, ¿yo qué voy a hacer? Me va a tocar meterlo allá al Instituto Intec. ¿Y eso qué es? Yo no sé, pero allá me tocará porque es. Hey, miré el listado de esas universidades que sacó el ICFES y eso, el ministerio que hace. Mi universidad está en el puesto 100. Pero estamos por encima de la minuto de Dios, por ejemplo. Ah, así que mejor métase a la mía. Bueno, pero ese no es el caso. Yo porque digo esas cosas, ¿cierto? Sino el caso es, uno sí se está preocupando. El pelado tiene 5 años. No ha entrado ni a primaria y ya estamos diciendo, no, ese pelado le va a tocar irse a trabajar de jornalero por allá. Pero yo, ¿de dónde voy a sacar? Para pagarle la Javeriana, para pagarle los Andes, para... Pero somos extremadamente temerosos, miedosos. Nos cuesta mucho confiar en nuestro Señor. Pero tenemos que saber esta noche que administrar los bienes de Dios requiere confianza en Dios. Yo obedezco, Él me sostiene. Si yo cumplo con obedecer, entonces Él me va a sostener, porque es su promesa. Así que hay que vencer el miedo. Y por último, el último principio es la promesa de Dios. Verso 18 y 19, que fue el verso con el que comenzamos, ¿no? Que dice ahí, cumplid mis preceptos, guardad mis normas, ¿sí? Y ponedlos por obra. Ahí está, ese es el mandamiento. ¿Ha notado que casi toda promesa de la Escritura primero tiene un mandamiento? Hay que cumplir con algo primero. En este caso, para ellos era obedecer el año sabático, era obedecer el año del jubileo, era obedecer la compasión con el pobre, con el esclavo, era todas estas cosas. Entonces el Señor les dice, mire, si ustedes cumplen eso, guardan eso, lo ponen por obra, dice, les da tres promesas maravillosas. Dice, número uno, habitaréis seguros en la tierra. Una promesa de seguridad. Número dos, le dice, y la tierra dará su fruto. Una promesa de multiplicación. Y por último dice, y comeréis hasta saciaros. Número tres, esta sería una promesa de satisfacción. Todo eso. ¿Pero qué tenían que hacer? Para ser saciados, para ser satisfechos, para ser multiplicados. ¿Qué tenían que hacer primero? Obedecer. Amén, hermano. Obedecer. Bueno, la historia nos dice que los israelitas como que no tenían mucha confianza, eso, porque, si no me equivoco, no existe registro de un solo año de jubileo guardado por los israelitas, ni uno solo. O si no estoy mal, tal vez uno, pero no más. Años sabáticos un poquito más los cumplían, pero no como aquí estaba, cada 7 años, no. ¿Y por qué eso? Por la avaricia, tal vez, la codicia, ¿no? ¿Cómo vamos a dejar de cultivar? Pero también porque no tenían fe ni confianza en el Señor. Ahora, le vuelvo y le digo, nosotros tenemos promesas parecidas a estas en la Escritura. Para nosotros los cristianos. Le voy a dar una que se sabe todo el mundo. Que está en 2 Corintios capítulo 9, versículo 6. 2 Corintios capítulo 9, versículo 6. 2 Corintios capítulo 9, verso 6. ¿Se la sabe, verdad? ¿Se la sabe o no? Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente segará. Y el que siembra generosamente, también generosamente segará. Amén. ¿Sabe qué dicen los falsos maestros de este texto? ¿Sabe qué dicen? Esa gente es increíble, hermano. No. Entonces dicen, si usted tiene una enfermedad grave, su ofrenda tiene que ser grande para que Dios lo sane. O sea, si usted tiene cáncer, 1,000 pesos no sirven, ¿no? Si usted tiene un cáncer, una enfermedad renal terminal así, 10,000 pesos no sirven. Tiene que ser 1,000,000, 2,000,000, ¿eh? Para que Dios lo sane, ¿eh? Pero si usted tiene un problema pequeño, pues sí, siembre una semilla pequeña, ahí sí valen los 1,000 pesos. Si tiene un problema grande, alguien está en la cárcel o algo, tocarle el abogado al profeta de la prosperidad, pues. Para que Dios lo saque. Y esa plaga es increíble. No, pero eso no quiere decir eso. Aquí no está hablando de comprar milagros. Aquí está hablando sencillamente que si somos muy generosos, recogeremos una gran cosecha de bendiciones para nuestra vida. Pero si no aprendemos lo que es la generosidad, cumplirle a Dios, administrar bien las cosas del Señor, entonces nuestra cosecha va a ser pequeña. Pero Dios quiere darnos una gran cosecha. Quiere darnos, no para que seamos ricos, capitalistas, ávaros, acaparadores, sino para que seamos gente generosa que bendice y ayuda a otros, hermano. Amén. Oí yo el otro día, ¿cuál es el país más pobre de América Latina? No es Colombia, no, no, no, no. Le parece a usted, pero no, no es. Aquí vamos bien. Creo que es la cuarta, tercera economía de América Latina, Colombia, creo, ¿no? El país más pobre de América Latina es Guatemala. Por eso le dicen de Guatemala a Guatepeor. El 72-73% de las personas en Guatemala viven en la pobreza extrema. Pobres, pobres allá. Y allá se construyó el templo más grande, uno de los templos más grandes de América Latina, si no el más grande, que costó 150 millones de dólares construir. Templo, entre comillas, cristiano. Entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es que en el país más pobre de América Latina uno construye semejante animal? Piensa uno, quien conoce los principios de la economía de Dios, no piensa que hubiera sido mejor esos 150 millones, construir un templo más modesto, más tranquilo, y ayudar con el resto de dinero, ayudar tanto pobre. ¿Cómo una persona que cree que dando recibe, que sembrando cosecha, no es capaz de sembrar ese dinero para los pobres, para los necesitados? Si lo cree de verdad, sembraría ese dinero y recibiría más entonces. Pero ahí vemos la falacia de los falsos profetas, de los falsos maestros. Esas promesas operan para los de la iglesia, pero para ellos no. Entonces usted le dicen, siembra y Dios te va a multiplicar. ¿Pero usted cree que ellos siembran? No, los bobos son ustedes, no yo, dicen ellos. No tiene que ver con eso, este texto. Tiene que ver con ser generosos, con administrar bien. Y Dios va a multiplicarnos, Dios va a darnos. Si lo cree o no lo cree, ¿ah? Debe creerlo y practicarlo. Bendito sea Dios. Entonces aprendimos 7 principios de la economía de Dios. Así se maneja la plata de Dios, el dinero de Dios, el tesoro de Dios se maneja así. Como se lo he enseñado este miércoles y el anterior. Entre otros principios más que existen. Pero estos son suficientes para darnos una idea de cómo podemos ser buenos administradores de la obra de Dios. Amén, mi hermano, mi hermana. Gloria a Dios. Cierre sus ojos y oremos. Padre, te damos gracias por la ofrenda. Te damos gracias por nuestros diezmos. Te damos gracias por la generosidad que nos has permitido tener hasta ahora. Te damos gracias porque estamos tratando de ganarnos nuestro pan y hacer tesoros honestamente. Gracias, Señor, por todas estas cosas que nos haces entender. Pero necesitamos, Señor, aprender más sobre esto y ser personas que confíen más en ti, Señor. Ser personas que se acojan más a tus promesas, Padre, para administrar de buena manera, Señor, el dinero, Padre, que tú nos has dado, los tesoros que tú nos has dado. Señor, que a partir de lo que hemos escuchado, Señor, nuestra mente haya sido ministrada, afectada, nuestro corazón, nuestras decisiones hayan sido afectadas, Señor, para que seamos mejores mayordomos tuyos, mejores administradores, Señor, de lo que tú nos has dado a nosotros, Padre. Señor, danos la fe que se requiere para muchos de nosotros administrar bien, requiere un salto de fe al vacío, pero sabemos que ahí en ese vacío, tú de alguna manera nos vas a sostener, nos vas a bendecir, Señor. Gracias te damos por tu palabra y por lo que podemos aprender en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un aplauso al Señor, por favor.